Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legión Novena, bienvenido a Paradigma Radio y los que nos estáis viendo desde YouTube habéis llevado la grata sorpresa de que por primera vez, no solamente en el estudio, que también, pero desde que hacemos el programa de Legio, estamos juntos los tres a nivel físico. Vaya, estamos aquí los tres. Y que Antonio no es un holograma. Sí, sí, sí, no, no soy una imagen borrosa que se pone de portada. No. Hemos conseguido reunirnos los tres integrantes de Legio y estamos hasta nerviosos. A ver, yo estoy sí, muy nervioso. Sí, que estoy más nervioso que cualquier otro programa. La verdad que es que el primer programa que grabamos los tres juntos, a lo tonto. Espectacular, traemos un tema interesante y bueno, intentaremos que el segundo programa del año sea esté bien, sea chulo y cumpla con las expectativas. A mí no nos presentas ni nada, como estamos claro, aquí. Claro, hoy no hace falta decir que tengo a mi lado a Daniel Caparró y a Antonio Murillo. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a saludar igualmente. Vamos a empezar con el programa de hoy, como siempre hacemos, con el apartado de secciones. Y hoy vamos a traer una conjunta los tres, nos vamos a traer cada uno la suya. Y la trae Dani porque no nos dio tiempo en el programa primero de 2022, pero el día 2 de enero, nosotros lo consideramos como el segundo día de creerse historiador, ¿no? Después del 12 de octubre. Y bueno, ya sabéis que ese día es el que se conmemora la toma de la ciudad de Granada en el año 1492, y eso pues se utiliza con unas intenciones políticas, tanto de un lado como otro, que desvirtúan por completo lo que fue ese episodio. Básicamente una crítica tanto a la parte que habla de esta fecha como una especie de hito. Sí, como si fueran dioses los que hicieron eso, ¿no? Sí. En plan, y luego está la otra parte que reniega de esto. Sí, como si antes de la toma viviésemos. Granada fuese una ciudad de luz y coló con coches voladores y llegaron los cristianos y de repente todo se acabó. Sobre todo porque ambas visiones se realizan a ojos de prácticamente del presente. Claro, claro. No, y únicamente del presente. Entonces, traemos dos ejemplos. Uno de ellos es de Santiago Abascal, que ya por sí que es Santiago Abascal, con todo lo que encierra ser Santiago Abascal, y puso en Twitter: hoy es el aniversario de la reconquista de Granada. Recuerdo imborrable del día en que concluyó la recuperación de todo el territorio nacional. Ahora vamos con eso. Tras 8 siglos de invasión islámica. Lo recordamos con orgullo y esperanza frente a los invasores, tibios y traidores. Hashtag toma de Granada. Hashtag toma ya. La patada de la historia. Hay varias cosas que se podría dedicar incluso al programa. Territorio nacional, es tremendo, claro. Eso, ¿eh? Año 1492, territorio nacional. Muy bien. Claro, cuando había incluso partes que, claro, a ver, que forman parte del territorio nacional actual que no estaban integradas todavía en esa unión. Como deberíamos hablar de territorio nacional de Castilla. Claro. Navarra no estaba conquistada por Castilla, las Islas Canarias tampoco lo estaban, Ceuta y Melilla tampoco lo estaban en ese momento. No. O sea, y la Corona de Aragón era la Corona de Aragón independiente a nivel político. Otra cosa es que estuvieran unidas dinásticamente. Claro, que no tenían nada que ver. Pero que en el político, sí, de hecho, cada una tenía su camino. ¿Cuántos siglos se pasan Aragón y Navarra? O sea, Aragón y Castilla, cada uno con sus leyes, sus fueros, sus cortes. Hasta los Borbones. Sí, sí. O sea que, y que habla de nación en ese momento, sí que. Tal vez una nación histórica sí que podríamos rastrearla en ese momento, pero una nación política como la que tenemos hoy en día no. Claro, o sea, no, en sí el concepto de nación que se crea en el siglo XIX, que lo crea la burguesía después de las revoluciones liberales y demás, no existe en esa época, es que no existe. El concepto de nación es un concepto que se forja alrededor de la figura del monarca y la verdad es que habla de territorio nacional. Cuando Granada nunca había sido parte de Castilla antes, coño, si la conquistan, luego se la vuelven a quitar y luego la vuelven a coger, pues sí, era territorio nacional de Castilla en algún momento, ¿no? Pero, claro. Y luego dice lo de invasores tibios y traidores, no sé, ¿Traidores de qué? ¿Quién? No sé. ¿Quién? Ellos vinieron aquí, vinieron a los visigodos que eran flojuchos y dijeron, pues vamos para adelante, ya está, ¿sabes? Si tuvieran algo que ver, los musulmanes nazaríes del siglo XV ya ves, con los bereberes del siglo VIII. Tienen algo que ver con los omeyas, ¿sabes? Igualitos son. Es que da igual, era por adornarlo, yo creo. Y luego he rescatado un tuit de Defender Andalucía, que para ver también la visión que tiene el andalucismo de esto, ¿no? Y dice: ningún pueblo celebra su derrota. Luego hablamos. Salvo en Andalucía, donde se sigue celebrando la toma. Una fecha que rompe con los valores de la diversidad, la multiculturalidad y la realidad heterogénea granaína. Frente a la toma, Mariana Pineda, que eso es lo que ellos reivindican, no a la toma, sí a Mariana. Vale. ¿Qué tiene que ver Mariana Pineda? Que muy bien por ella, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver Mariana Pineda con la toma de Granada? Sí, tiene además, que ver una liberal de siglo XIX. Una liberal del siglo XIX que lo que, como liberal, ¿no? Lo que apoyaría sería el centralismo del Estado liberal y del Estado-nación. No multiculturalidad y... Es que ese es el problema, los conceptos de multiculturalidad, heterogeneidad, granadina... Entonces, ese concepto presentista aplicado a ese pero pasado esto, no tiene sentido. Esto es el mismo problema que había con las crónicas en aquella época, ¿no? Las crónicas musulmanas hablan de una conquista en plan, oh, espectacular, no sé qué... Qué buena conquista. Las crónicas cristianas, al contrario, ¿no? Se defendieron a capa de espada y eso, pues vienen a ser lo mismo. Hoy en día tenemos las dos mismas versiones, pero ya con toda la parafernalia política que hay hoy en día, absurda. Y lo de un pueblo no... ¿Qué pueblo, quiero decir? En ese momento Andalucía no era un pueblo formado en sí mismo. Un pueblo celebra su derrota. Yo no soy nazarí. Y aparte, que ya hablamos en el programa anterior, en el anterior, el de antes, de la conquista de Córdoba, Sevilla, Jaén, como la propia conquista de Andalucía se desarrolla de forma distinta claro. O en momentos históricos distintos. O sea, que... Pero date cuenta tú de la gracia, que Abascal habla de nación en esa época, pero que luego esta gente son los que te dicen que la primera nación es en el año 1000 antes de Cristo los tartesos, ¿sabes? Sí, sí. Es que... Hay poco más que comentar, la verdad. Son no, gente que se desvirtúa este día cuando, al fin y al cabo, una fecha que, bueno, te puede gustar más o menos... Es que no es que te guste el hecho, ¿no? Es que lo que es pasó... Que es lo claro, que pasó y punto, ya está. Vamos a dejar de pegar no palos. La estudio según me guste o no me guste algo, sino claro. Lo que pasó. Y esto... Si es no te gustaría ver lo del pendón, pues no vayas. Y claro. Y la gente que coge eso como si para utilizarlo para decir viva España de una forma que intente no integrar a los demás... Pues tampoco, ya está. O sea, ni una cosa ni la otra. Tú que venga Abascal con la cara que tiene de ese antepasado, de ese sucesor, ¿no? De Abderramán. La verdad es que tiene narices. Sí, sí. Es Almanzó, ¿no? Así que ya está. Y luego que incluso se le da mucho bombo a este episodio porque lógicamente cierra el proceso de reconquista, pero vimos que era como una especie de trámite ya. Realmente sí. Era la conquista de un territorio vasallo tuyo que iba a terminar cayendo. Y que hay capitulaciones, que no es una conquista violenta al uso. Claro, no. Y es una rendición por parte del reino nazarí y tiene poca más historia. Ni siquiera la toma de la propia Alhambra es un asedio, ¿no? No sé, que entran allí y ya está. O sea, que no hay ninguna resistencia de ningún pueblo andaluz. Ay, como ellos lo entienden al menos. Terrible. Pues vamos con el tema de hoy, que tiene ciertos paralelismos un poco, por lo menos yo se los encuentro, y en algunos apartados de lo que vamos a hablar, con algún episodio de la Reconquista entre cristianos y musulmanes. No sé si, bueno, seguro que en el imaginario colectivo de todos los que nos están escuchando, conocemos lo que es el imperio azteca, ¿no? Llamado azteca. Pues por lo menos a todos nos suena ese imperio precolombino, ese imperio mesoamericano que se encontraba a la llegada de Hernán Cortés en 1519. Vamos a hablar un poco de este imperio y sobre todo vamos a desmitificar ciertos aspectos que yo creo que están muy fijos en la mente de todos. Y bueno, vamos a conocer un poco de las características principales de este imperio y el enfrentamiento que tuvieron con los españoles, que, haciendo alusión a lo que hablábamos antes de algún episodio de la Reconquista, no podemos entenderlo como un puñado de españoles que se enfrentan a un conjunto homogéneo de pueblos indígenas que se enfrentan todos ellos al invasor español. Claro, claro. Ya veremos que no tiene absolutamente nada que ver, igual que pasaba en época de en la misma península, en época de la Reconquista, que no era un continuo episodio de guerra entre cristianos y musulmanes, ni mucho menos. Los cristianos guerreaban entre ellos, los musulmanes guerreaban entre ellos, había alianza entre uno y otro, y eso va a pasar aquí. Vamos a ir conociendo un poco este imperio, que vamos a dejar de llamar azteca, porque ellos, como se denominaban a sí mismos, eran mexicas. Y la manera correcta, o la manera más, no es que sea incorrecta azteca, pero la manera más correcta de llamar a este pueblo es mexicas. Y me sorprende porque la gente no suele relacionarlo mucho. Cuando hicimos lo de los playoffs del torneo, de los imperios, eso, bueno, que la gente que nos escucha aquí no claro, lo sabe. Claro, quien nos sigue de Ivo, los clásicos, sabrán de lo que estamos hablando. Unas votaciones como una especie de playoff de NBA para ver qué imperio ganaba, le dedicamos un programa. Yo puse Imperio Mexica y creo que mucha gente no lo reconoció como tal. No lo reconoció como Imperio Azteca. Claro. Claro. Pero hablamos del mismo imperio y ya decimos que Mexica es la manera correcta de llamar a este pueblo. Mexica. Me gusta mucho esa palabra. Bueno. Y todas las palabras de los... Y el actual nombre de México, claro, pues lógicamente viene de ahí. Este pueblo procede del norte del actual México y la leyenda lo sitúa en un territorio que se conoce como Aztlán. Si no me equivoco. Como la Tierra Mítica. De donde procedería. Es la Tierra Media mexicana, ¿no? Suena un poco a Tierra Media y a Crónicas de Narnia, ¿no? Pues Aztlán, además. Suena como el león. Sí, sí. Y, bueno, en realidad, pues vienen de ahí, de una de esas regiones del norte de México. Y ellos lo que sabían de la profecía de uno de sus dioses principales... que se llamaba Huitzilopochtli. Avisamos de que... Y estoy orgulloso porque lo he dicho bien a la primera. Si lo dices rápido es más fácil, ¿eh? Huitzilopochtli. Y parece que no te has equivocado. Avisamos de que va a haber muchas palabras. Esta gente tiene una manía extraña con poner T y después una L a las palabras. Con lo difícil que es pronunciar, ¿sabes? Es muy complicado. La profecía de Huitzilopochtli anunciaba que el pueblo mexica tenía que buscar su tierra prometida, por decirlo así, y la encontrarían cuando vieran a un águila montada sobre un cactus devorando una serpiente. Esta imagen del águila devorando a la serpiente sobre un cactus es la que preside la bandera del actual Estado de México, que estamos viendo ahora mismo la imagen de la bandera. Su escudo, vale. Su escudo, efectivamente. Claro. Tú dices, Huitzilopochtli, eres tú gracioso, ¿sí? Donde encuentres tú un águila con una serpiente montada encima de un cactus, ahí. Ahí. Hazte tu país ahí, chico. Hombre, yo no te estoy diciendo que me mandes la ubicación de dónde es, pero el dios cristiano, por lo menos a los Reyes Magos, mandó una estrella, ¿no? Que lo guiara al portal de Belén. Aquí no, aquí, búscate la vida. Cuando encuentre el águila. La encontraron. Claro, se tiraron 100 años vagando. Tú imagínate como lo grande eso para encontrar el águila, ¿sabes? Se tiraron en torno a un siglo vagando por las tierras del actual México y hasta que encontraron por fin en lo que se conocía como el lago Texcoco, el águila en el cactus con la serpiente medio devora. Entonces, eso se produjo en el año 1325, se conoce la fecha exacta. Y ahí fue donde los mexicas se asentaron y fundaron la ciudad de Tenochtitlán. ¿Tenochtitlán? Tenochtitlán. Fue casualidad ahí porque si analizásemos el urbanismo de Tenochtitlán, estamos hablando de que es una ciudad que está en un lago. Es que, no, eso es impresionante. Sí, busca, bueno, ponemos también... Ponemos la imagen de la chilampa y cómo cultivaban Tenochtitlán. ¿Quién ha intentado relacionar eso con la Atlántida? Todos se intentan relacionar con la Atlántida. Como ves, algo más redondo de la cuenta y con agua es la Atlántida. Y bueno, hace hincapié que estamos hablando todo en tema mítico, sí. Legendario, de... No, todos los pueblos tienen eso. Claro, coño, Roma venía de Eneas, ¿no? Y llegó allí y formó la Mundial y luego ya tuvo a Rómulo y Remo y todas las cosas estas. Tiene... Algunos paralelismos y algunas similitudes con la historia de Roma, también podríamos decir, porque se empieza con un pequeño pueblo que progresivamente va ganando protagonismo en la región. Claro. De hecho, un siglo después, en el siglo XV, va a formar lo que se conoce como la Triple Alianza. No estamos hablando de... Bueno, sería una especie de eje mesoamericano. Algo así. Una triple alianza entre los mexicas de Tenochtitlan y otros pueblos, en este caso los de Texcoco y Tlacopan. Eso suena a... me está dando hambre, te lo juro. Me suena todo a... Texcoco y Tlacopan eran los compañeros de esta triple alianza con los mexicas. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir ya, sobre todo de 1430, se van a ir imponiendo los mexicas en esa triple alianza hasta el punto de que esta va a estar gobernada desde Tenochtitlan. Sí, y claro. Se va a hablar ya de imperio mexica. Son los que van a capitalizar el poder. Que bueno, ahora un poco hablaremos de eso. Yo creo que, por lo menos, vamos a basarnos sobre todo en las cosas de Tenochtitlan, o al menos la sociedad que se da en Tenochtitlan, que es la ciudad más importante. ¿Vale? Sí. Recibe el nombre por un rey que tuvieron, que es Tenoch. Bueno, Tenoch, no sé cómo se pronuncia. Hacemos hincapié, todas estas palabras que van a salir en Nahual. Nahual, que es la lengua... Que ya el propio nombre te avisa, ¿sabes? Nahuatl. Nahuatl. Que es la lengua de los mexicas, que es una lengua que sigue viva. Sí, porque, al contrario que otros pueblos europeos, los españoles no hicieron una limpieza étnica. Se codificaron las lenguas y se llevaron... No hicieron una limpieza étnica con los mexicas, que siguieron hablando su lengua, muchos de ellos. Y además, muchos religiosos españoles, sobre todo franciscanos, en un afán por tratar de evangelizar las nuevas conquistas, ¿no? Sí, los nuevos territorios. Pues lo que le interesaba a ellos era tratar de comunicarse de la manera más sencilla con los mexicas, y eso lo hacían lógicamente aprendiendo el idioma. Claro, allí indígena. La religión se impone, pero lo que es la cultura, a ver, sí, el castellano al final también es la lengua administrativa, es como cuando llegaron aquí los romanos y impuso el latín. Y pero no se desprecia lo otro, y se codifica y se estudia. Entonces, por eso nos queda hoy eso. El maya sigue vivo también. O sea, el náhuatl no lo desconozco, la verdad. Sí, el náhuatl sigue vivo, de hecho. Pero el maya sí sé que la lengua maya. El náhuatl es la segunda lengua más hablada de México después del español. Y lo hacen en torno a 1,5 millones, 2 millones de personas. Ojo. Bueno, tenían sus traductores y sus cosas. De hecho, la famosa India Malinche, que acompañaba a Cortés, hacía esa función de traductora. Sí, de intérprete. De intérprete. Sí, sí. Y bueno, le damos a la sociedad un poquito... Ya hablando un poco de que sí, a partir de ya de esa segunda mitad del siglo XV se establece el poder por parte de los mexicas, que toman, digamos, el control de esa triple alianza, vamos a hablar ya un poco de esa sociedad del imperio mexica, esa sociedad mexica, cómo estaría estratificada. Pues Leslie Bethel es que yo nombro a los autores y si los pronuncio bien, esto es como el náhuatl, no sé si... Habla ahí, es que recogió de su investigación, de su artículo, recogió este extracto que creo que es interesante, porque dice que la mayoría de cronistas españoles e historiadores del siglo XIX han aceptado que la sociedad mexica era en muchos sentidos similar a la de los reinos de la Europa feudal. Así, para describir, no dudaron en usar términos como los reyes y príncipes, corte real, todo eso. ¿Por qué he cogido este extracto? No tanto porque sea así tal cual, sino porque a lo largo del programa vamos a ver algo, yo creo que vamos a desmentir en parte la idea que se tiene sobre los aztecas en ese pulso de poder que tuvieron con los españoles, de, bueno, una gente que viene a reventar un modo de vida que era, bueno, no sé, una panacea pacífica, lo que sea, cuando en realidad había una sociedad de clase estamental, claro, que ahora hablaremos de eso, muy fuerte, con sus nobles, con sus plebeyos, con sus esclavos, con sus artesanos, con... Y ya no solamente hablaremos de lo que toca ahora en concreto, que es hablar sobre la propia sociedad mexica, sino cómo trataba ese pueblo mexica a otros pueblos a los subordinados de Mesoamérica, subordinados a ellos, que es todavía peor. Claro, o sea, es que es un sistema y además una administración, e incluso la propiedad de la tierra, que también hablaré, es muy controlada y que realmente hay muchísimas partes, muchísimos estamentos y muchísimas personas importantes dentro de esta sociedad que van a tener privilegios por encima de otros. Entonces, la sociedad en un primer momento se basa, si es verdad que se basa como en unas primitivas aldeas comunales y tal, pero bueno, eso va avanzando. Y podríamos considerar la sociedad azteca, como he dicho, como una sociedad de clase, donde hay un grupo dominado versus un grupo dominante. Claro. Hay autores que hablan de sociedad estamental. Ya sabemos que la diferencia entre estamento y clase sería aquella que la clase le da más prioridad al nivel, a lo económico, sí, y el estamento... A la sangre, al nacimiento. Al nacimiento. Pero sí es verdad que en última instancia, pues, los estamentos más altos son... Más ricos. Los más ricos. Claro. Entonces, pues bueno, yo soy partidario a lo mejor de hablar de una sociedad de clases, pero ahí está el debate, ¿no? La primera palabra rara que sale aquí es que yo no sé, cuando la T y la L van juntas, eso cómo se dice, porque yo digo tla, ¿no? Tlatoque. Tlatoque. El tlatoque, no los taltloque, en plural, porque luego está el gobernante, su hermano, el pro. En los taltoque eran los gobernantes, ¿vale? Los pilpitin, o pilpil, es que la no sé dónde está el acento, es que es el problema, que no hemos tenido, es que el náhuatl se enseña mal. O sea, los pilpitin son los nobles, ¿vale? Que tienen, todos estos son los que tienen privilegios políticos, económicos, sociales, y por otro lado están los macehualtin, que es el pueblo común, o sea, la base el del Estado. El pueblo llano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que su actividad es meramente productiva, claro, dentro de este sistema y esta lucha de poder y de relaciones de producción, pues ellos son la parte productiva, ¿no? Claro, los pilpitín no producen absolutamente nada, solo malos ratos, yo creo. Guerrean, ¿no? Es lo único que producen. Con ese nombre. Los macehualtin, pues son los que pagan tributo a los pilpitín y tal toque en forma de fuerza de trabajo o producto. Y bueno, los pilpitín pues dominaban todo este estamento ya fuera por herencia o por conquista. Y claro, es que el tema de la conquista y la batalla era muy reconocido porque eran nobles y guerreros. Los nobles y los guerreros más valerosos son los que más, en muchos casos, los que más potestad van a tener, ¿no? O sea, se va a valorar mucho el tema de la guerra en los mexicanos. Es una sociedad muy belicosa. De hecho, por eso se hacen con el control, porque a diferencia de sus vecinos, son... Que premia mucho también el valor, ¿no?, de esos guerreros. Claro, son la sociedad más belicosa de la zona. Y claro, eso también se demuestra en la propia sociedad, que el más guerrero, el más fuerte, por final, es el que va a subir para arriba. La nobleza se autodefine, además, como todas las grandes noblezas, como descendientes de tolteca cual guanacos, es decir, una nobleza que pretende afianzar su poder... como también lo hacen muchos monarcas en Europa y tal, es decir, bueno, nosotros somos descendientes de tal cosa, ¿no? Los toltecas, que son los primeros pobladores, o así ellos lo consideran, y en última instancia, pues también son, como no, descendientes de Quetzalcóatl, que sería, digamos, el dios más importante del panteón mexica. Sí, como el Zeus de los mexicas. Que incluso van a llegar a pensar, la llegada de los españoles, que son los hijos de Quetzalcóatl. Sobre todo por la barba, porque allí son, o sea, los indígenas, claro, americanos son imberbes. Son imberbes, la gran y mayoría. Y claro, llega allí Cortés montado a caballo con su armadura reluciente, con la barbaca esa que tendría de estar perdido por la selva, y dice, hostia, yo... Ya hablaremos más adelante de ese impacto entre dos pueblos que se parecían poco. Es que es poco, la verdad. Por eso, bueno, yo creo que uno de los momentos más interesantes de la historia, por ese encuentro. Pero bueno... Más cositas de la nobleza. Como he dicho, el estamento con los mayores, si lo consideramos estamento, sería el estamento con los mayores privilegios de poder. Va a controlar los distintos ámbitos de la vida pública y privada de lo que es el pueblo azteca. Y va a haber una unión entre nobleza y Estado. El tal Tlatoani es el rey, o sea, el monarca, ¿vale? El máximo, ¿no? La máxima autoridad civil, política, militar y religiosa. Digamos que se asienta el Imperio Mexica sobre una teocracia hereditaria. Y en la cabeza está el Tlatoani. Exacto. Es un poco como un faraón, ¿no? Una cosa así, para que no entendamos. Hombre, está muy relacionado también con la religión. Es un poco como, claro, por eso, el rey de Arabia Saudí. el que es amigo de alguien que conocemos, ¿no? está al frente de la Casa Real, evidentemente, y es el que mayor receptor de tributo. En cuanto a lo de la herencia, es verdad que tiene que ser línea directa. Bueno, es que hay varios tipos, en eso no vamos porque es un lío. existe la sucesión en línea directa, pero es verdad que no, aquí el primogénito no tiene por qué ser el sucesor, la verdad. Y hay una segunda vía que aporta Santa Marina Novillo en sus investigaciones, que ella dice que, bueno, que consiste que no solo se transmite a un solo hijo, sino que se transmite a todos y luego ya como que se elige. Son los nobles los que se reúnen y tal. Hay una especie de asamblea, ¿no? Que no prima el primogénito, valga la redundancia. Mini redundancia. bueno, también matrimonio, donde los matrimonios son gente que pertenece a la misma familia, que eso ya estamos acostumbrados por aquí también en Europa. Sí, en algunos programas, de hecho, ya hemos tenido algunos hijos de primos. Pasa que aquí no hace falta bula papal para que se casen entre primos, como Fernando y Isabel. Y bueno, y otra variante que sería interdinástica, y esto ha dado lugar a dos figuras, el Latokayolt y el Weit Latokayolt. Te estoy viendo sufrir, sí, en el programa de hoy. Digamos que igual que está el Tlatoani, está el Weit Tlatoani, que sería el que al que se superditan los demás, por así decirlo. O sea, está por encima incluso, claro, del Tlatoani. Wei, si tú tienes Wei al principio, es que ya es por encima. ¿Sabes? Ah, claro. Ese, pero tiene como connotaciones religiosas, o sea, sí, está, sí, divinizado, o sea, ese güey, es que Tlatoani. Lo que, claro, o sea, no solo lo civil y lo militar, sino, como he dicho, lo religioso también encierra. Es como la figura que reúne todos los poderes del Estado, por así decirlo. O al menos así lo interpreto en parte. Vale. Que no se nos ofenda ningún mesica porque nos riamos de sus palabras, de verdad. Es que nos reímos de cómo las estamos diciendo nosotros. Claro, es que eso, nos resulta difícil. Es complicado, la verdad. Un idioma que, por cierto, aporta bastantes palabras al español actual, como por ejemplo chocolate. Vaya. Que chocolate por lo menos es fácil de decir. Es chocolate. Y nosotros, pues... pues lo castellanizamos, lo llamamos como... ¿Para que no vamos a inventar otra palabra, no? Sí, okay. Ya está. No, las mujeres, eso. Como... perdón, macho. Como ocurre aquí, pues van a ser usadas como, básicamente, elementos de negociación y de intercambio para los matrimonios. O sea, a eso también estamos acostumbrados en Europa. Digo lo de Europa para ir siempre como... Comparando un poco, claro. Aquí es interesante, y yo voy a hacer bastante uso de Bernal Díaz del Castillo, que yo creo que todos lo conocemos, todos hemos hablado antes de él. Un soldado que participó en la campaña de conquista de Hernán Cortés. Él dice: otro día vinieron los mismos caciques viejos hubiese estado mejor. Ya ves, sí. Y trajeron cinco indias hermosas, doncellas y mozas, y todas eran hijas de caciques. Y dijo Xicotenga a Cortés: Malinche, esta es mi hija, y no ha sido casada, que es doncella, tomadla para vos. O sea, él recoge ese trato a las mujeres como... Como mercancía. Como, sí, como... Bueno, si le damos Malinche a Cortés, entonces un obsequio para que él entienda que venimos en son de paz. Y aquí, bueno, para nombrar a Malinche, que es un personaje súper importante de todo el proceso de conquista también. Porque va a servir de portavoz un poco, ¿no? Sí. Es como la llave de los territorios, por decirlo de alguna manera. Va a ser la traductora. Y la guía también, supongo, claro, ¿no? Nahuatl español, español nahuatl. Me era el traductor a Google. El Inter Sopena de aquella época. Bueno, hay varias modalidades de nobleza. Están los Quaupilpitin, los nobles águila. ¿Eso salen en las Empires? Sí, son de la Age of Empires. Están los caballeros tigres, la orden de la flecha. Todo esto son militares, ¿no? Bueno... Un poco así como la orden de Alcántara, Calatrava, esas cosas, ¿no? Sí, son órdenes militares. Partes. Que a veces hacemos comparaciones muy a la ligera, se nos perdona, pero para que nos entendamos. Sí, pero todo. A ver, es para que... No tendrá nada que ver seguramente, pero un poco para que se entienda la referencia, joder. O sea, el Weit Tlatoani, que ahí viene la pregunta que me ha hecho antes, sí que es jefe del ejército y pontífice al mismo tiempo, por así decirlo. Hay más, están los jefes de los guerreros, los sacerdotes, los jueces, los guardianes del tesoro, hay muchos nobles. Luego están los Telucli, que son muy importantes porque son los que administran los Calpulli, que luego hablaré de los Calpulli, que son, vamos, donde viven los jornaleros, vamos, por así decirlo. Y ellos tienen que vigilar los Calpulli, mantener el trabajo de la tierra y recaudar impuestos. Y bueno, estos pues recaudaban impuestos en las ciudades que ha dicho también Rafa, tanto en Texoco como en Talcopán y todo esto. Bernardo del Castillo también habla, ¿no?, que hay otros muchos grandes señores que venían delante de Moctezuma barriendo el suelo por donde había de pisar y ponían mantas porque no pisase la tierra. Está hablando de toda esa comitiva que acompaña a Moctezuma y que también forman parte de su elenco y de la corte, ¿no? Uh-huh. Su séquito, vaya. El séquito, exacto. Los nobles podían ocupar cargos como jueces, gobernantes, recaudadores de impuestos provinciales y embajadores y posiciones prestigiosas en el ejército y en el sacerdocio. Y otros serían escribas o profesores. Los hijos de estos nobles además recibían una educación muy solemne, muy y en tanto en historia, mitología, táctica de guerra, artes marciales. O sea, que iban a la pija, ¿no? Iban a la privada. Eso iban a la privada, pero... Iban a Loyola. Y dice Bernardo de Castillo, por manera que Moctezuma, gran señor de México, de muy bueno que era, o temió nuestra ida a su ciudad, despachó 5 principales hombres de mucha cuenta en Tlaxcala y a nuestro real para darnos el bienvenido. Todo el rato comitivas, séquito, formalidades, cosas que se hacían en las cortes europeas también, que no es... Igual que hay gente que piensa que aquello fue un genocidio, también hay gente que piensa que era gente con taparrabos. Claro. Que estaban subidos, que dormían en los árboles, en los tildes. Y eran gente, de hecho, los propios españoles a la llegada a Tenochtitlan se quedan maravillados de la riqueza de esa ciudad. Una ciudad que fuera realmente una especie de Roma o de Venecia, no, una ciudad impresionante. Y es que claro, urbanísticamente está construida en un lago con puentes móviles sobre el agua. Es espectacular. También tenemos la carta de relación de Hernán Cortés a Carlos V, que es uno de los documentos más importantes también para conocer la propia conquista. Y decía Hernán Cortés, pasada esta puente... Es que puente, un siglo atrás, era una palabra femenina. Esto es lo bonito de leer estas cosas. Sí, sí. Madre mía. Nos salió a recibir aquel señor Moctezuma. Bueno, Moctezuma le llama Cortés. Con hasta 200 señores, todos descalzos y vestidos de otra librea, o manera de ropa a sí mismo bien rica a su uso, y más que de la de los otros. Destaca sí, se notaba que tenían poderío también. Este séquito, ¿no? Bueno, yo pasaría ya un poco, dejando a los nobles, que hemos hablado suficiente, un poco al tema de la propiedad de la tierra, ¿no? La tierra era llamada el talji. Es la base diferenciadora del sistema estamental o de clase azteca, ¿no? Y marcaría la frontera entre el grupo dominante y el grupo dominado. La diferencia está entre el que obtiene fruto de trabajo y quien realiza la fuerza de trabajo. Eso lo entendemos todo porque sigue pasando a día de hoy, ¿no? Claro. Hay distintos... el náhuatl me está sentando mal. O bebe agua para el náhuatl. Vale. Hay distintos tipos de tierra que tienen designaciones concretas. Están los tlatocatlali, o tierra del soberano, los pilali, o tierra de los pilpitín, y las tierras destinadas a las que son, bueno, que van a cubrir gastos de palacio y demás, ¿no? Y hay otras tierras que son exclusivamente para la guerra y otras que son exclusivamente para los templos. Es decir, cada pilar del Estado va a tener una producción concreta en un tipo de tierra concreto, que eso a mí me parece sorprendente porque es que está estructurado y administrado de una forma impecable. No, tremendo, ¿eh? La organización estatal. Y todo ello controlado mediante impuestos y demás. Hay un debate historiográfico, ¿no?, en cuanto a la propiedad de la tierra y tal, si es por federación de tribu, que si está vinculada al cargo. Lo que parece que está claro que sí que hay una vinculación tierra-cargo, es decir, según el cargo que tengas, pues la tierra pues será mejor o peor. Ya adentrándonos en lo que son los plebeyos, los macehualtín o plebeyos, viven en extensas familias, solo que van a trabajar el campo, que son los calpuli. Ya hemos hablado de la figura de recaudador de impuestos, que es el quien va a vigilar a estos calpuli. Y bueno, es importante destacar que este sistema de dominación va a generar también un malestar entre los propios pueblos sometidos a este sistema. Y que esto va a ser clave a la hora de la conquista, porque claro, muchos de estos que se ven presionados por el Estado mexica son los que se van a liar con el propio Cortés para finalizar la conquista de México. Habla Bernardo de Castillo de nuevo. también se les dio a entender el gran poder del emperador nuestro señor y que veníamos a deshacer agravio y robo, dieron tantas quejas de Montezuma y de sus recaudadores que le robaban cuanto tenían. Y a sus mujeres e hijas, si eran hermosas, las forzaban delante de ellos y sus maridos. Es decir, muy contentos no que estuviesen con el señor Montezuma. En cuanto a la movilidad estamental, es complicado, ¿no? Pero sí que existía una posibilidad de ascenso social, sobre todo por vía militar. Sería claro, la más... Lo que hemos comentado antes. Pero bien es cierto que los cargos más altos pues, del ejército estaban reservados a la nobleza. O sea, eso no podía acceder, ¿no? Sí, podía ser cabo primero a lo mejor, pero general no, olvídate. Es curioso que se podía ganar la libertad de la esclavitud y que los hijos de los esclavos no estaban reconocidos como tal. Pero claro, había gente que se esclavizaba para pagar deuda, pero eso encerraba un problema. Es que tú, al ser esclavo, por derecho, tu dueño podría ofrecerte un sacrificio. O sea, que tenías que tener cuidado con esa lección. Y elegí bien al dueño. Ya ves. Y elegí bien al dueño. que me temo que no lo elegías tú. Si le debía a alguien, era el que te tocaba. Eso es así. Luego estaban los artesanos y comerciantes. Venía rápido Kukulcana por ti, entonces, en ese caso. No, yo creo que tenía, para verte en esa situación tendrías que estar muy mal para autoesclavizarte, por así decirlo. Pero supongo que sería bastante común. Luego tenemos artesanos y comerciantes, que serían los calpulli urbanos. Es curioso porque estaban muy venerados. Nunca pertenecieron a la nobleza, pero sí que se les llamaban toltecas, porque, claro, la artesanía es siempre una cosa que se venera mucho y... es casi religiosa, ¿no? Y sí que tenían un papel importante en la sociedad. Y luego, por último, los esclavos, los llamados talcotín o tlacotín, eran muy numerosísimos en el Imperio Azteca. Y como digo, pues bueno, podían surgir del endeudamiento o como prisioneros de guerra. Y sobre todo uno de los usos mayoritarios a los que siempre se ha hablado y que ya hablaremos de ello, el tema de los sacrificios. O sea, uh-huh. Os tenéis que esperar un poquito todavía. Los esclavos eran carne de sacrificio. Sí, o sea, era, de hecho, bueno, ahora se hablará de eso, pero... Claro, Montezuma no va a ser el que caiga en sacrificio, ¿no? Claro. Cualquier pringao. Claro, me claro. Terminó siendo bastante pringao. Ya, la verdad que sí. Fue muy pringao. La verdad que era un poco Luis IX, pero... Fue un poco Godoy a su manera también. Sí, también. Pero mayormente los sacrificios son prisioneros de guerra, la gran mayoría de ellos. Sí. Que al final son esclavos también, claro. Y ya para finalizar, pues, habla Bernal Díaz del Castillo, mandó a los papas de aquella ciudad que había de tomar 20 de nosotros para hacer sacrificio a su ídolo. Le llama papas, entiendo, a los sacerdotes. Claro. Y a un promedio a su, y a un prometido a su ídolo, abogado de la guerra, y que le habían de sacrificar 20 de nosotros delante del ídolo. Y 3 noches antes, ya pasada, que le sacrificaron 7 indios porque les diese victoria. Y bueno, como digo, pues podían comprar la libertad, los hijos no se consideraban esclavos, y algunos trabajaban para un dueño doméstico, mientras que otros trabajaban para labrar la tierra. Y en ocasiones había esclavos que podían tener otros esclavos. ¿El esclavo del esclavo? El esclavo del esclavo. ¿Y en qué posición queda el esclavo? ¡Madre del esclavo? Mía! Pues en una palabra que no quiero conocer, la verdad. O sea, porque ya me voy a morir. En definitiva, podemos compararlo con la sociedad europea sin hacer uso de presentismo y tal, pero podemos ver que hay una sociedad de clase fuerte, una gran complejidad, una gran estratificación y una gran administración, una diferencia de clase evidente, como he dicho, y la importancia, sobre todo, del soberano que tiene esa sociedad, la nobleza y la propiedad de la tierra como sistema básico de organización económica. Y como base de esa diferenciación de estrato, diferenciación social. Podemos decir a lo mejor que la diferencia más clara es cultural, ¿no? La cultura material y la vestimenta y todo ese rollo, pero de organización social y eso, no son unas tribus analfabetas y cómo se pintan. No. Son gente organizada y son sociedades. Son muy parecidos a lo europeo en ese aspecto. Tanto la organización social como el desarrollo social y económico de esos pueblos, estamos hablando de un nivel bastante avanzado. Claro, ahora lo vamos a ver que nos lo va a contar. Nos lo va a contar aquí, ya, Rafael. Os dejo a vosotros, que. Pero. Sí, básicamente vamos a hablar un poco de aspectos, pero muy concretos. Muy concretos de la llegada, del momento en el que se produce la llegada de Hernán Cortés en 1519 y su tropa a México. Hernán Cortés, según nos dice Bernal Díaz de Castillo, que como ya hemos dicho, guerreó con él, era algo poeta y hacía la copla en metro y prosa. Y lo que platicaba, es decir, lo que hablaba, lo decía muy apacible y con muy buena retórica. Es decir, al contrario que la gran mayoría de los que fueron a América a hacer fama y botín, a buscarse la vida allí. A buscarse la vida, podemos decir que era relativamente culto Hernán Cortés. De hecho, él estudió en la Universidad de Salamanca, aunque no llegó a licenciarse. Pero era una persona que podemos considerarla como culta. Hizo estudios de Derecho. De Derecho, efectivamente. Derecho América. Cortés... Ya me cayó, lo siento. Cortés era todavía hay un chiste así, no pasa nada. Sí, bueno, esto, es que muchas veces yo creo que se enfadarán si no decimos algún chiste malo. Cortés era un hidalgo nacido en Medellín, en Extremadura. Un pueblo precioso, por cierto. Que quizás se conoce ahora más el otro Medellín. Sí, se conoce la otra cara de Medellín. La otra cara de Medellín. La otra cara de la moneda, sí. Nació en el año 1485 y la verdad que Cortés puso prácticamente toda su fortuna en la empresa que se le puso al frente como capitán. Le ordenó el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Este no pintaba a las meninas, este era otro. Y le ordenó que buscara oro. Era una nueva expedición a Cortés, pero Cortés era una persona ambiciosa y Cortés lo que ansiaba realmente era conquistar territorio. Entonces Cortés partió con unos 600 hombres desde el puerto de Santiago de Cuba en febrero de 1519, pues con ese pretexto, ¿no?, de en busca de oro, porque había sido enviado hacia allí. Le habían dicho muy claramente que no poblaran nuevos territorios, sino que buscara... Sí, que fuera por oro. Que buscara oro, exacto. Le dijeron... esto se... Mira, pullita a los ingleses, viene ahora. A los ingleses le decían, no, vea por territorio. Y ellos que iban a por oro. Y a los españoles dicen, vea por oro. Y dicen, no, oro no, territorio, yo quiero tierra. Territorio para mi rey. Y a mí dame... Para mi señor el rey. El oro no. Hernán Cortés cuando llega allí, primero se carga a los mayas. Es lo primero que hace. No. Estaban en franca decadencia ya la civilización maya. En ese episodio es cuando se une a la expedición de Cortés esta Malinche, que tan útil sería para los sucesos venideros. Y uno de los episodios más importantes va a ser la fundación de la ciudad de Veracruz. Y esto lo hace Cortés para librarse un poco de la dependencia de Diego Velázquez. Pues dice, si yo creo aquí mi propia ciudad y yo me eligen, mis tropas me eligen como capitán general y gobernador de la ciudad de Veracruz, yo no tengo que rendirle cuenta a Diego Velázquez. Luego Diego Velázquez mandará tropas al mando de Pánfilo Narváez. Pánfilo. Y cuando estaba ya en Tenochtitlan, estaba Cortés, va a tener que ir a sofocar... Exacto. Y ahí se lía un poquito. Tropas de Narváez y deja a uno de su hombre de confianza, Pedro de Alvarado, lo deja con muy poco hombre en Tenochtitlan. Una persona conflictiva, Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado no dudaba. No. Él decía, sospecho que me van a mandar una trampa, me van a matar. Me van a matar. ¿Qué puedo hacer yo? Matarlos a todos antes. Mato antes. Hombre, bien jugado. Sucedió hasta en dos ocasiones. Sí. Una la hizo Cortés en la ciudad de Cholula. Y otra la hizo en la propia Tenochtitlan, lo hizo Alvarado. Él sospechaba que le iban a tener una trampa y dijo, bueno, me los cargo a todos. Y ya no. Se llama la masacre del templo. Del templo mayor, exacto. El caso es que Cortés tiene un número de hombres muy, muy, muy inferior al ejército mexica que era muy poderoso. Sin embargo, la conquista total del territorio del Imperio Mexica, que no vamos a entrar en ello porque entonces nos vamos a un programa de 2 horas y media y podríamos hacer un programa solamente de la conquista del Imperio Mexica. Se producen en apenas 2 años y medio. Si hablamos de que desembarca de Santiago de Cuba en febrero de 1519, es el 13 de agosto de 1521 cuando definitivamente capitula Tenochtitlan después de un largo asedio y digamos que se incorpora el nuevo virreinato de Nueva España al Imperio Español. Y sobre la antigua ciudad mexica de Tenochtitlan pues se funda la actual ciudad de Ciudad de México. ¿Cuáles son los motivos principales para que en 2 años y medio un imperio, un pueblo, que como ya hemos estado hablando, como ha comentado Dani, está socialmente muy bien organizado, económicamente es próspero, tiene un ejército poderoso y soyuga a los pueblos de la zona? Esto es importantísimo. El Imperio Mexica recibía importantes tributos de pueblos de la zona, como los tlaxcaltecas, que eran sus máximos enemigos. Y bueno, no sé si los tlaxcaltecas le entregaban tributo o no. Sé que los totonacas sí. Los tlaxcaltecas no lo sé, pero lo que sí está claro es que eran los grandes enemigos de la zona de los mexicas. Pues vamos a desgranar un poco los grandes motivos de la victoria en tan corto lapso de tiempo de Cortés. El primero de ellos es, sobre todo, la ventaja militar que tenían y el impacto psicológico que suponían en el ejército mexica, tanto las armas de fuego, que ellos llamaban como tubos por donde salían trueno. Claro, que más que el disparo en sí, era el ruido que formaba eso, claro. Tú imagínate que no has visto nunca una pistola un arcabuz, ¿sabes? Que eso, el pelotazo que pega eso tiene que ser... Pues tampoco es que sea una ventaja, o sea, sí, psicológicamente, pero militarmente... Una persona con un arco, con un... No sé, como esto que hacen así. Cerbatana, eso, joder. O yo qué sé, pegando pedras simplemente, con una onda o eso, es más rápido que un arcabuz. Hombre, claro, si fueran... Hasta que lo carga. Si Pedro de Alvarado hubiese tenido una AK-47... Claro, bueno. Pues, pero yo creo que... O sea, el arcabuz... Entonces no quedaba nadie en el mundo, porque todo el mundo lo querría matar. Claro, es que el arcabuz se carga... A día de hoy es que estamos acostumbrados a que las pistolas es cargador y el arcabuz tienes que meterle la pólvora, tienes que meterle la bola con el palito, sí, como cuando limpiábamos la flauta en el colegio. Sí, sí, sí, igual. Igual. Que la mítica. Pero yo creo que la primera ráfaga ya ahuyentaba lo suficiente como para que no se acercasen más. O al menos entiendo los primeros enfrentamientos. Luego, cuando ya se acostumbraron, entiendo que se había... Sí, igualaba las cosas un poco más. Sí. Pero claro, esos primeros enfrentamientos... el impacto psicológico, el miedo que podría generar, lo que ya te digo, ellos comentaban que eran como unos tubos donde salían truenos, esas armas de fuego, a nivel psicológico tendría que ser terrible para ellos. Y otra cosa que les daba un miedo terrorífico, los caballos. Eran los caballos. Claro que porque caballo. No habían visto caballos. Ellos decían que los caballos eran como venados sin cuerno. No había caballo en América. De hecho, es un animal que surge allí, pero... en América, y no vuelve hasta que llegan los españoles. Bueno, en América, antiguamente los continentes no eran como hoy en día, ¿sabes? Pero sí, cuando era Pangea, ¿no? O sea, no, Pangea, no, o sea, no porque no había caballo. Se estaba formando la actual América. Claro. Posteriormente, ¿no? Pero sí. Pero no vuelven hasta que llegan los españoles. Y es curioso que para ellos eran unas bestias terribles los caballos y le tenían muchísimo miedo. De hecho, incluso podían llegar a pensar que el hombre y el caballo formaban un único ser, una cosa terrible para ellos, que no había visto un caballo en su vida. Claro. No, la verdad es que como que si hubieran visto... En el momento en el que... Eso, hay una película de Hércules así muy malilla, en la que hablan todo el rato, es que hay centauros, le tiene mucho miedo a los centauros, y son en realidad jinetes. Luego, al final de la película se ve cómo son personas montadas a caballo, ¿no? Pero en el ideario tenían como ese miedo a que en realidad eran centauros, ¿no? Yo creo que les podría pasar algo parecido. Y... Es una cosa que entiendo perfectamente, porque si yo intento ponerme en la piel de una persona que nunca en la vida ha visto un arma de fuego y un tío montado a caballo yendo hacia ti a matarte con una espada toledana... De un material que tampoco sabes qué es lo que es. Con un material que es el hierro, que tú no trabajas el hierro y te destroza, aunque sean muchos menos, pero tienen una ventaja importantísima frente a ti. Además, no podemos olvidar que... Los españoles, que ya llevábamos mucha guerra a la espalda, a nivel de táctica de guerra, estaban mucho mejor disciplinados y entrenados que los mexicas. Algo que también motivó esa ventaja. Otro de los motivos principales de esta victoria fulgurante de Cortés, las epidemias que provocaron algunas de las enfermedades que los europeos pues llevaron de manera indirecta al continente, que a ellos no afectaban porque tenían anticuerpos en su sangre después de muchas generaciones, pero que provocaron un destrozo tremendo en la población mexica. Eso fue lo peor, lo que más personas mató fueron las epidemias, eso sin duda, más que la guerra incluso. De hecho, los propios mexicas, ellos lo achacaban un poco al castigo de los dioses, porque dice, ¿cómo puede ser que nosotros estemos diezmándonos de esta manera y a ellos no les afecte? En verdad es que vieron como si... Tú imagínate que esto pasa al revés, ¿sabes? Y aparece aquí las siete plagas de los males, pero es que en verdad es que aparecieron todos los males que se supone que iba a traer que salcó a Kukulcán, como lo quieras llamar. Yo es que pienso en ellos, los mexicas, como si llegaran de repente aquí, a nuestra sociedad actual, unos extraterrestres. Claro. Es que era algo como una cultura y un pueblo completamente distinto. Entonces, claro, esas epidemias que venían de Europa pues asolaron a gran parte de la población mexica. Y luego, por último, el motivo principal, todo lo que hemos estado comentando son importantísimos, ¿no? Pero yo creo que el principal, el que le dio de verdad un número de tropas importante a Cortés, fue el apoyo de pueblos indígenas como los totonacas y, sobre todo, el señorío de Tlaxcala, los tlaxcaltecas, que eran esos grandes enemigos de los mexicas. Con los que ellos vieron los tlaxcaltecas que con los españoles pues podían quitarse ese yugo de los mexicas. Y ellos decían, vale, si nos van a quitar el yugo de los mexicas, pero vamos a tener que ser vasallos del rey de esta gente, del rey Carlos. Pero decían, bueno, vale, pero esta gente no sacrifica a nuestro hijo. Ya ves, es un paso, ¿sabes? Vamos avanzando. Exactamente. Porque... el régimen de terror al que estaban sometidos los pueblos indígenas por parte del Imperio Mexica, pues hicieron que la gran mayoría de estos pueblos abandonaran a su suerte a los mexicas. No que abandonaran a su suerte a los mexicas, sino que le hicieran la guerra. Claro, que apoyasen a los españoles. Si es que el ejército de Cortés, el grueso, son tropas indígenas. Ellos, aquí, evidentemente, no se puede decir ni mucho menos que digan, ay, madre mía, estos europeos no van a dar la oportunidad de ser libres, ni mucho menos. El sueño español. Y de hecho eran otros cabrones. Pero ¿y el gustazo que nos vamos a dar de reventar a los mexicas? Ya ves. Eso solo pasa una vez en la vida, te ha tocado a ti, ¿eh? Exactamente. De ver la cabeza de Moctezuma en una pica. Entonces, numerosos pueblos mandaron tropas con Cortés, y ya digo que el señorío de Tlaxcala fue el que más tropas mandó y ayudó a la empresa de la conquista de México. Y hablábamos un poco de estos tributos que tenían que pagar al Imperio Mexica. Bueno, muchos de ellos eran pues en alimentos, en otro tipo de productos. Y el más polémico, el que más le jodía a esta gente, lógicamente, era el de los sacrificios humanos que tenían que entregar a población de estos pueblos para ser entregados a los dioses de los mexicas. Y es que les quitaban el corazón palpitante. Eso ahora vamos a contar un poco. Háblanos un poco de los sacrificios humanos. Los tipos de sacrificios que hay, un montón. Pero es que los pueblos subyugados tenían que mandar... no me acuerdo bien cómo era el tributo, ¿vale? Pero los líderes de estos pueblos tenían que mandar a sus primogénitos y demás, ¿sabes? Que es que les para quitaban. Que fueran sacrificados. Claro, era terrible. Aparte luego, esclavos que podrían ofrecer y demás. Y luego prisioneros, un montón de prisioneros de guerra que básicamente eran considerados esclavos. El sacrificio que está más conocido es este típico, ¿no? De la película de Apocalipto, que le sacan el corazón, no sé qué. Eso se llama sacrificio por extracción del corazón. Fácil. Ah, esa es la forma científica. Es la forma científica, es remoción cardíaca. El pecho y... No, hay dos formas. Una es, que es la típica, ¿no? Por debajo de las costillas, con un cuchillo de sílex, abrían... Y con la mano entraban por debajo de las costillas y sacaban el corazón. De claro. Imagínate, ¿eh? Está feo, ¿eh? Que escúchame, que te abre la costilla para meterte la mano y arrancarte el corazón. Un espectáculo para toda la familia. Bueno, y había otra forma que era por el lado, que no sé si... No, en la imagen se está viendo. Abría por el lado la altura del pecho, así debajo de la axila, y los traían por ahí también. Esas son las dos formas del ritual de extracción del corazón. Que están bastante bien documentadas y demás, pero esta es la más famosa. Es como la que ha trascendido más la... Pero luego hay otro montón de tipos que me gustan más todavía. Este tú dices, qué salvaje, que no sé qué, pero es que los otros son canelitas. Es que de son, verdad, son caviar. Esta gente son la leche. El siguiente método de ofrecer en sacrificio y demás, la decapitación. Sabemos todo lo que es, ¿no? Le cortaban la cabeza. Esa es sosa. Esto podría estar relacionado con el juego de la pelota. ¿Vale? El típico juego de la pelota que sale en la película esta del El Dorado, ¿eh? ¿No? Sí. De hecho, se cree que el equipo que perdía se le corté. Vamos, el equipo que perdía no es que perdiese el partido. No, ya lo has perdido. Ya has perdido la vida. Era el juego del calamar. El juego del calamar de la época. En el siglo XVI. Totalmente. De hecho, esto se sabe por las referencias que hay en distintos grabados que hay en el templo de Chichen Itza al juego de la pelota. Otra práctica para matar a gente, el ahogamiento. Esta a mí me encanta también. Veían los cenotes que lo estamos viendo ahora en la imagen. Son agujeros que hay en la tierra que están llenos de agua, son preciosos. De hecho, hay un montón de recreaciones turísticas para tú ir allí, bañarte y no sé qué. Pues esta gente veía que había huecos con agua, te tiro. A la tumba ya. Ya está, los mataban ahí. Esto se supone que eran sacrificios al dios del agua. Yo no me acuerdo ahora cómo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, el dios del agua. Al Poseidón de esta gente. Neptuno. Cogían a la gente y los podían tirar, pues eso, en lagunas, pozos o cenotes, que era lo más normal. Luego está el degollamiento, que no es decapitación. El degollamiento es por puro placer de ver al tío desangrarse. Le rajaban el cuello y hasta que no se desangraba, pues ya está. Es como el casi decapitado de Harry Potter. Sí. ¿Por qué se llama casi decapitado? Pues ahora te lo explico. Este ritual se asociaba con la fertilidad y con rituales calendáricos de esta gente y demás. Hay otro que también me encanta, que es el flechamiento. Y cogían al tío... Que no es que se enamorara de... No venía Cupido. De una muchacha. Pero las flechas sí venían. Cogían a la víctima, la ponían en un palo atado desnudo y los arqueros danzaban a su alrededor. Encima cachondeo, ¿sabes? Y no te creas tú que empezamos... Bueno, por lo menos ahí está bien, ¿sabes? Porque las flechas iban todas directas al corazón. Otra especie también como de ritual. Y no era en plan cachondeo, ¿no? Porque esto también... Salen vikingos, de hecho, en un capítulo que cogieron a un cura y le pegaron flechazos y demás. Pero para que reírse, ¿no? Uno en el pie, otro en la mano. No, estos directos al corazón. Además, cuando daba la señal al sacerdote, después de los bailecitos y las tonterías, le empezaban a disparar. Este sí es mi favorito. Todos hemos visto, y ahora lo estamos viendo en la imagen, los templos de esta gente como son, unos escalonados y tremendamente altos. No es cosa baladí. Ya sé lo que me puedo hacer la idea. No es porque sí, no es porque quede bonito, es porque hacían despeñamientos o aventamientos. Y cogían a la víctima y desde arriba del templo le pegaban una patada o lo tiraban así, ala. Y que se reventase contra los escalones hasta que llegase hasta donde llegase. Hombre, llegaba hasta el suelo, pero... Hombre, pero vivo. Hasta el suelo, en vivo no. O sea, claro. Con lo harto que eso, empieza el escalón abajo, cuando llega lo mismo no tienes ni brazos ya, ¿sabes? Pero bueno. Y luego está otro, que este ya es el último. Bueno, seguramente a lo mejor había más. Yo no lo sé. Que es el ritual de extracción de las entrañas. Esto, como su propio nombre indica, ¿no? Lo ponían al tío, le rajaban y le sacaban las entrañas. Y ya está. Y así el tío pues se moría y era otra forma como de ofrecer... Porque todo esto, todos los sacrificios, al final son... Es una cosa cultural de esta gente. Pero también el rollo adivinatorio y tal podría... Sí, no, claro. Tenemos una plaga, no sé qué. Pues al dios de los campos hay que hacerle un sacrificio. Y se hacía de tal manera. Sí, eso no llueve porque también, no sé qué, no sé cuánto. Pues a ese cógelo y tíralo al cenote. Eran ofrecimientos. Porque para esta gente la sangre... Es lo que da vida. Si la gente pierde la sangre, pues te muere, evidentemente, claro, ¿no? Pero yo es lo que veía. Había aquí como un mosquito. Bueno, pues aquí pensábamos que se curaba a la gente con sangría. Sí, sí, sí, o sea, quitándole aquí, sangre. Aquí tampoco estábamos porque muy aventajados. Se suponía, esta gente suponía que los dioses alimentaban de esa sangre y que si tú le ofrecías esa sangre de estas víctimas, los dioses iban a ser benevolentes y te iban a conceder lo que tú necesitabas. Entonces, por eso se hacía, es una cosa cultural. Pero, joder, hay formas, ¿no? Yo qué sé. Luego llegan los españoles con el garrote vi, que, bueno, por lo menos más rápido que un despeñamiento. O lo de los cenotes, que te puedes quedar ahí 3 o 4 días ahí nadando hasta que ya... Qué tremendo, tío. Yo, ¿cuál preferiría? Si os tuvieran que hacer esto, ¿cuál preferiríais vosotros? Yo me uno a Cortés. O sea, y que sea lo que Dios quiera. Y ya está. La verdad que a mí no me gustaría ver ninguno de ellos, la verdad. Tenían que ser bastante desagradables. Pero bueno, ya os digo que es una cosa que es bastante sacralizada. Era todo sí, religioso. Era un ritual, era una ceremonia religiosa. Que bueno, nosotros lo podemos ver como algo en plan... Claro, pero eso es muy presentista. Que salvajes, que no sé qué, no sé cuánto. Los romanos también hacían sacrificio humano. Ajá. Los vikingos hacían sacrificio humano. Claro, y aquí hemos quemado gente también, claro, por ceremonias religiosas. Los protestantes hartaban de quemar gente en la hoguera, ¿sabes? Bastantes más, de hecho. O sea que... Sí, que encontramos, volvemos otra vez a lo mismo, encontramos cierto paralelismo con una población y una sociedad europea con la que no se tenía ningún tipo de contacto, pero que con un hombre u otro... Que también te digo una cosa, que entre morir por una flecha, unas pocas de flecha, o quemado, yo no sé qué prefiero, ¿eh? Sí, sí. Yo prefiero la flecha, ¿eh? El caso es que estos pueblos, subyugados por los mexicas, pues... vieron a los españoles como esa oportunidad de decir nosotros no podemos porque no tenemos la fuerza suficiente como para derrotar a los mexicas. Unido a esta gente probablemente se consiga, y se consiguió. Y lo que habla de la similitud está claro en tanto que Cortés sabe con quién tiene que parlamentar. Al fin y al cabo, claro, sabes que hay alguien que manda. Es que preparándome el programa recordaba a cuando hablamos de Fernando III, que sabía con qué taifa llevarse bien, que sabía a qué taifa atacar, cómo se llevaban las taifas entre ellas. Claro. Me ha recordado un poco eso de Cortés, conforme va estando allí en México, va viendo qué pueblo se lleva mal con este, quién me puede ayudar para atacar a este, porque entre ellos hay algunos pueblos que se llevan bien entre ellos, hay pueblos que se someten de buena gana, digamos, a los mexicas, otros que lo odian a muerte, y Cortés sabe jugar ahí para... Sí, sí, para el tío poder... antes de mover la ficha miró bien el tablero, sí, sí, a ver dónde tenía que ponerse. Y hay una cosa bastante curiosa, que es que podemos semiafirmar que la conquista de México la realizaron los propios pueblos indígenas y que la independencia la realizaron los españoles. Vaya. Porque eran criollos que eran descendientes de los conquistadores. López Obrador. Entonces, la paradoja que tiene la historia. Vaya. Y por eso era traer este tema, para hablar un poco de todos esos temas. Que se tienen como muy... Esto es así, así, así, ¿no? Y no. Conocer un poco la cultura mexica y... que sin la ayuda de los pueblos otros pueblos mesoamericanos, pues probablemente Cortés no lo conoceríamos, no hubiese pasado la historia porque se lo hubiese encargado pronto. Que esto al final viene a ser un poco con lo que empezábamos, ¿no? Como por ejemplo lo de las dos versiones estas que tenemos de la toma. Uno por un lado y otro para el otro, y ninguno tiene razón. Pues lo mismo pasa con América. Nosotros no fuimos allí hermanitas de la caridad. Por supuesto que no. Pero tampoco fuimos en plan como se ponían los ingleses o los belgas en el Congo. No es que encima eso en el siglo XIX. No es que no fuimos, es que fueron los que estuvieron. Claro. Nosotros claro. No fuimos. No, o sea, eso aparte que es como el meme, ¿no? Es que los españoles los quitaste. ¿A mí qué coño me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? Ni los mexicanos fueron porque eran los que estaban allí. Claro. No, vamos a ver, que el programa... Pero que tampoco... El programa no se hace para entrar en si uno eran bueno o malo. No. Es para decir que es que sin la ayuda de los indígenas no se conquista México. No. Es eso fundamental. Es fundamental. De hecho, que la conquistaron ellos. Se conquistaron a sí mismos. Se conquistaron a sí mismos. Pero un poco era eso. El del... La reflexión de Legio, la moraleja de este programa de Legio es esa. Ni unos son tan buenos, ni los otros son tan malos, ni al revés. Y ya está, es simplemente un proceso de conquista donde hay muertos porque hay guerra, pero tampoco es un algo sistematizado, genocidio, racista, ¿no? Que además luego se le da estatuto y vamos, que son súbditos del reino, que son españoles también, los que están allí en América. Hombre, luego hay que entrar en lo de la encomienda y todo ese rollo, que eso ya va aparte. Y sería para otro programa también. Pero eso da para 57 programas. Sí, América sí. Da para, vamos. Pues bueno, no sé si queréis decir algo más y si no pasamos al juego. Creo que se ha quedado claro el debate y sería darle vuelta a lo mismo, la verdad. O sea. No. Ahora pues vamos a finalizar este primer programa de los tres físicamente. A ver cómo lo hacemos para no verlo. Claro. Vamos a poner nuestra parte, no vamos a intentar hacer la trampa. Sí, claro. Pero tú guárdatelo. Sí, tú ahí escondido, Dani. Es un adivina el personaje clásico. O sea, voy dando una... Ya lo explico de nuevo. Una pista y cada uno va diciendo, pues creo que es este, hasta que lleguemos a la conclusión de qué personaje es, ¿vale? Empieza tú, venga, Rafa. Vale, Rafa. La primera pista. Nace en Madrigal de las Altas Torres. Oh, Madrigal me suena un montón, tío. Me suena un montón. De hecho, me suena a un conquistador. Yo solo estoy pensando en la alineación del Villarreal. Madrigal de las Altas Torres. Me suena a Madrigal, tío, de un conquistador. ¿O no? No sé. Bueno, lázate al cenote, Rafa. Es que ahora me ha venido Blas de Lez. No es Blas de Lez. Bueno, yo como no lo sé, porque es que no lo sé, voy a decir Marco Sena. Tampoco. Vale. Es una persona muy devota. Es una persona muy devota. ¿Madrigal de cómo era? Bueno, Juan, yo sí me lo sé. De las Altas Torres. Vale. Y era muy devota. Vamos a decir Pizarro, Francisco Pizarro. No sé si era muy devoto, pero no. ¿Puede ser Felipe II? Tampoco. Joder. Madre mía, van todos fuera, la grada, todo, ¿eh? Protagoniza una guerra civil. Vale. La reina Isabel. La reina Isabel la Católica. Entonces, porque ha dicho era muy devoto. Bueno... Perdón, el personaje era muy devoto. ¿Vale? ahí era ahogado, ¿eh? Que he ganado de manera justa. Bueno, la guerra civil, como sabemos, contra la hija. Contra su sobrina. La otra era, su matrimonio fue muy, he puesto muy determinante, con Fernando el Católico, rey, príncipe de Aragón y rey de Sicilia en ese momento, luego ya sería rey de Aragón también. Y tiene una serie en Televisión Española. Protagonizada por Michelle Jenner. Por Michelle Jenner, sí. Vale. Segundo. Ahora empieza Antonio, ¿vale? Uh-huh. Nace en un país de piratas. Algo me parece indicar que es inglés. Pero bueno. Churchill. No. A mí me raya el tema que diga un país de piratas y no de Inglaterra. Claro, puede ser por la broma de lo de los piratas. Puede ser, pero puede ser Holanda. Hay más piratas. Si eres protestante, eres pirata. Claro. Estados Unidos no, porque ya es que esa época ya no... Son piratas más modernos, ¿no? Es una piratería digital. Vale. Voy a decir Inglaterra y voy a decir Cromwell, Oliver Cromwell. No es nuestro pirata. Tiene gracia. No le caían muy bien los protestantes. Ah, bueno, puede ser. Sí, ya. No le caían muy bien los protestantes. ¿Enrique VIII? No. A ese le caían, muy bien. Si no, él... no, pero no es protestante. Él forma su iglesia de divorcio. Yo voy a decir Bloody Mary, María Tudor. eso es, Bloody Mary. Claro, se llama Bloody Mary porque se cargó a un montón de protestantes. Me van a pegar una paliza. La otra pista fue una consorte de un famoso rey de España. Felipe II. Don Felipe II. Su familia también tiene una serie. Y un cóctel lleva su nombre, que es el famoso Bloody Mary. Los Tudor. Y sale en el Ministerio de Tiempo en un capítulo. Sí, es verdad, que sale Felipe II como súper... Súper joven y apuesto. Sí, gentleman. Y la otra fea y anciana. Madre mía, qué derrota más estrepitosa. El siguiente. Ya no vengo más aquí, ¿eh? A ver, traído 5, si no pasemos, pero bueno. No, sí, ya sigo con mi paso militar. Nace en Egipto. Te toca a ti. Nace en Egipto. Vale, pues, yo qué sé. Es que yo de este terreno me gusta más de a mí. De faraones, yo... Esto es antiguo. Tú juega, calma, yo... no te sorprendes. Akenatón. Yo me decía ese, ¿eh? Pues di otro que acabe en ton. Y... Yo voy a decir... Es que los patas no va a ser porque va a ser muy obvio, pero... Mohamed Salah. ¿Mohamed Salah? No. Y aquí viene la sorpresa. Vivió durante el siglo XX. ¡Oh! Ah, ya sé. Vale, que... Nasser. ¡Cago en nieve! Yo lo iba a decir yo. No, tío, esto está... Dani, tío, me está fastidiando, ¿eh? Te lo juro. ¿Es Nasser? Venga ya, madre mía. ¿Qué pasa con Almanzó, con nadie? ¿Qué pasa aquí? Sufrió una gran derrota junto a Jordania y Siria en la Guerra de los Seis Días contra Israel. Fue el referente principal de nacionalismo árabe o panarabismo. De hecho, hubo unos años en el que Egipto estuvo en el mismo estado que Siria, puede ser. Y eso que... fue la República Árabe Unida. La República Árabe Unida. Y su partido, que era la Unión Árabe Socialista. Quedan dos. Ya lo hacemos. Vale. Verá. Perteneció a una gran familia real. Que pueden ser mucha gente. Claro, pero es que la primera pista es de mucha gente. Vamos a afilar mucho. Nicolás II. No. Carlos II. No. Uf. Murió con 17 años. Y estoy buscando, estoy ahora mismo en mi cabeza, hay un yo pequeñito en una biblioteca mirando los libros muy rápido. ¿Vale? La Wikipedia está funcionando. Lo que pasa es que en verdad está como los Simpsons. Hay un mono con un platillo, estoy más espeso. El dinosaurio. Murió con 17 años y perteneció a una familia real importante, ¿no? Vale. Con 17 años. No caigo, voy a decir... Asteri. Es que no caigo, no me sale nada. ¿Luis I de España? No. Es que se murió muy joven. ¿Qué paliza me vas a pegar, Rafa? Dios mío. Vivió, o sea, vivió, el contexto en el que vivió, en un gran cambio de sistema político. Un gran cambio de sistema político. Vale. Claro, que no tiene por qué ser rey. Es persona que pertenece a una familia claro, real. Claro, claro. Si no hubiese dicho fue monarca o fue... Claro, claro. No, ya. Si no estoy pensando en reyes. Bueno, sí, estoy pensando en reyes, pero es que no me acuerdo de su hijo. A ver, espérate. Se murió con 17 años, pertenecía a una familia de rey importante y vivió un gran cambio de sistema político. Joder, estoy pilladísimo, no sé. Voy a decir... Fernando Torres. No. Es que no... No me viene nada, claro. Bueno. A la siguiente yo creo que ya... Sí, si no, ahora Rafa la coge botando del medio del campo y la mete por la escuadra. No, porque te toca a ti y ahora... No, pero ahora, digo ahora, en tu ocasión ahora. No, ahora... Gran cambio a los 17 años. No, a los 17 años se muere. El cambio lo pudo vivir con 5 años. Ah, a los 17 años se muere, verdad. A los 17 años se muere. Uf, no tengo ni idea. Voy a decir... Gonzalo Colza. No, Gonzalo. Fue ejecutada junto a su familia. Tiene que ser de Nicolás II. Claro, es la zarina esta, pero ¿cómo se llamaba la zarina? Ah, es la de la película, Anastasia. Anastasia. La última pista tiene una película. Has venido hoy cinéfilo, ¿eh? Hoy he traído todo peli. Pues vamos con el último, ¿no? El último, el último es muy jodido, pero me hace mucha gracia. A ver si llega ahí a la conclusión. Te toca a ti. No, le toca a Rafa. Vivió en el siglo I después de Cristo. ¿Jesucristo? No. En el siglo I después de Cristo. ¿Tiberio? No. Esta es más chiste que otra cosa, pero bueno, me hace gracia. Trabajaba en el circo romano. ¿Cómo? Trabajaba en el circo de Roma, o en el circo... Sí. Por un momento me venía una carpa, pero con gente con el casco, ¿sabes? En vez del circo. Sí, voy a decir... Brian. No. Pues ya ve. Podría ser Brian, pero... Podría ser Brian. Fernando Alonso. Casi. Está muy fácil ya, claro. Voy a quedar fatal ahora. No, la vas a acertar, tío. El emperador en su momento quiso nombrarlo cónsul. ¡Ah, amigo! Yo ya lo sé. Vale. Es que no sé cómo se... El caballo de Calígula. El caballo de Calígula. ¿Cómo se llamaba? Incitatus. Calígula un grande. Tenía cuatro patas y Calígula era su dueño. Calígula claro. Quiso nombrar cónsul a su caballo. Entre otras cosas, también le declaró la guerra al mar. Creo que algo así, pero Incitatus, de hecho, no. Estaba enfadado con Neptuno. Sí, no viene en las fuentes que realmente llegase a ser, pero lo propuso para. Mi pregunta es: ¿en qué momento estás tú preparando el juego en casa y dices, voy a poner el caballo de Calígula? Porque me dio por ahí y dije. Para reírse de nosotros. Sí, sí, básicamente. Bueno, Pazma, hacemos inclusión de los animales. Ya está. Bueno, pues con esto y un bizcocho se acaba el programa de hoy, que espero que os haya gustado. Y nosotros nos hemos pasado muy bien, por fin hemos estado los tres juntos. Y espero que, bueno, que podamos hacerlo, evidentemente no siempre, pero... Ojalá. En alguna que otra ocasión pues podamos estar los tres juntos, porque la verdad que el programa sale más fluido. Y también para la gente que nos escuche, bueno, es lo mismo escuchar desde los micrófonos de Paradigma que desde la casa de cada uno. Que del HP de hace 7 años. El micrófono Lenovo que no funciona bien. Así que nada, los tres nos despedimos de vosotros y nada, un saludo y cuidaos mucho. Hasta luego.